Bueno, ahí estábamos escuchando a música brasilera que lo habían pedido del otro lado, ¿eh? 9:59 minutos en toda la República Argentina. Estamos atravesando y comenzando a hacer despertar serrano para terminar esta primera hora del programa. Y cuando el frío todavía sigue pegando en nuestra ciudad, comenzamos a compartir las charlas, los llamo yo, los diálogos hermosos que tenemos aquí en este magazine cultural de los sábados, aquí en la radio de las Sierras Chicas. Y en esta oportunidad vamos a pedirle el favor a Graciela Ramos, que ya está del otro lado de la línea, que charle con nosotros de un nuevo trabajo que viene a presentarnos. Ella es una gran escritora, es la directora de cultura de la municipalidad de Villa Allende, pero hoy la hemos citado por las tejedoras de ilusiones. Graciela, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muchas gracias por este contacto con Radio Nexo. Bueno, hola, buenos días, Leonardo. Buenos días a todos y gracias a ustedes que me dan la oportunidad de poder compartirme con toda la audiencia, ¿no? Y contarles un poquito. Bueno, ¿y esto? ¿De qué va esta nueva novela histórica para los que somos fan tuyo y los que no lo son tanto y que tienen una nueva chance de conocerte, digamos? Ay, bueno, gracias. Bueno, Las Tejedoras de Ilusiones, en realidad, en las anteriores 7, 8 novelas, digamos que cuento lo que es la historia argentina, ¿no? Novelada. Después viene Hijos de la Sombra, que es un relato, un libro de denuncia, le dicen en la editorial, que es una novela sobre tres casos de violación de curas a unos chicos, que en realidad trata todo lo que es el abuso, y ahí quedé, como dicen los chicos, de cama. Fue un trabajo muy fuerte. Digo, bueno, basta de historia, basta, basta. Voy a escribir una novela que tenga que ver con alegrías, con livianita, romántica, pero por supuesto que no lo logré. Y tenía un proyecto dando vueltas. Quería novelar lo que pasó en el incendio de la fábrica de camisas en Manhattan, en marzo de 1912, que fue tremendo y que da origen al Día de la Mujer en todo el mundo, al Día de los Derechos de la Mujer. Y bueno, entonces, por supuesto que me hundí en la investigación, que les cuento es lo que más me gusta. De todo este oficio de escribir, lo que más me gusta es estar tipo ratoncito de biblioteca, metiéndome por todos lados, investigando, conversando, leyendo. Y cuando empiezo con eso, empiezo a encontrar muchas cosas. Por ejemplo, cuando voy a viajar a Manhattan, me encuentro con la Isla Ellis, que es un poco para ubicar lo que es el hotel de inmigrantes en la época de 1910, 12, 15. En Argentina, allá la Isla Ellis, con la diferencia que allá era muy estricto el ingreso. Entonces cuento todo eso. Y después voy contando, es una novela ficcionada. Pero que las 12 partes que tiene, para las personas que la vayan a leer, son 12 partes que existieron de verdad. Cómo inicia la mafia en Manhattan, la primera, que después viene la de Vito Corleone, que todos conocemos, El Padrino, que se llamaba la mano negra, cómo la logística que tenían de hacer ellos los aprietos a los comerciantes. Después, Clara Lemich, que es una mujer que en base, o sea, que yo la nombro y la traigo porque existió, es una inmigrante también en Estados Unidos. Toda la novela sale de Italia, va a Estados Unidos y vuelve a Argentina. Clara Lemich, que también está, ella es un poco una de las primeras mujeres que comienzan con todos los derechos de las mujeres. En esa época, los sindicatos y todas estas cuestiones estaban solo manejadas por hombres. Y este incendio, la verdad es que ha sido una cosa muy, muy, muy fuerte, muy tremenda. Bueno, por lo que venís narrando, Graciela, fue entonces medio premeditado esto de contar la historia o una parte importante de la historia del movimiento de mujeres feministas en el mundo, particularmente en los Estados Unidos. Pero digo, premeditado en esto de sacarlo en el 2022 y cortar con esto de la historia argentina, ¿o no fue buscado de esa manera? Sí, no sé si ustedes pudieron ver la tapa. Mi editora me decía que esto es, quería un corte, ¿no? Empezar una nueva trilogía. Yo terminé la trilogía porteña con las tres novelas anteriores, salteada, ¿no? Los Hijos de la Sombra, Y esta, digamos, como que inicia, ¿no? O sea, por supuesto, siempre con la base inmigrante, que me encanta, con el inmigrante, ¿no?, que viajaba en 5 estrellas, sino el que viajaba en menos 1 estrella, uh-huh, que son nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Y sí, sí, sin lugar a dudas, ¿eh? Sin lugar a dudas. Y en esto de la producción que decís que es la parte que más te gusta, en la parte de investigativa, sí, algunos dirán, bueno, hoy con los recursos tecnológicos, con la madre internet a disposición de todos, digo, resultaría más fácil, pero en realidad tus historias hablan de siglos pasados y eso hay, sí, que buscarlo en las bibliotecas, en las viejas hemerotecas, ¿no? Sí, sí, todo eso lo tengo como ya muy armadito y me encanta. Conozco lugares hermosos, siempre le digo a los chicos, a los grandes, vayan a las bibliotecas. Tenemos muchas bibliotecas que por ahí no son tan públicas con respecto a lo que es publicidad. La Biblioteca del Congreso, acá en Córdoba, la Biblioteca de la Legislatura, bueno, muchas bibliotecas, pero en esta novela tuve una complicación que es el idioma. A mí me gusta mucho hacer entrevistas. Desde el del siglo XIX, del siglo XX, digamos, ya es como más fácil porque siempre tenemos algún nieto, algún sobrino, que nosotros podemos conversar. Aparte de toda la investigación que hacemos en lecturas, en bibliotecas, a mí Reina Carranza siempre me decía, usted no lea, me dice, la historia oficial, usted tiene que leer todo, porque entonces de esa manera podemos novelar, porque la novela de la ficción es una interpretación de lo que sucede, ¿no?, en los personajes, y cuando no hacemos, como en mi caso, los personajes propios, no hacemos hablar a los personajes propios. Acá tuve algunas complicaciones con el idioma, porque no soy, me manejo pobremente con el inglés, entonces, pero yo no quería, a mí no me gusta molestar a las personas, pero bueno, tuve que acudir a mis hijos, amigos, porque quería ver alguna foto, hay muchas fotografías, ustedes cuando lean la novela, mi intención era poner las fotografías en cada capítulo, no lo pude hacer por cuestiones técnicas, así que los invito a que vayan a internet y vean las fotos, porque si ponen los títulos o ponen los nombres de las personas van a salir. Entonces todo eso me llevó mucho trabajo, trabajamos mucho con las fotos y al final no las pudimos poner. Uh-huh. Fotos que venían de un museo de Italia, fotos que venían de Estados Unidos, del museo que es hoy Isla Ellis, que se llama, le decía la Isla de las Lágrimas. Así que bueno, tuve que acudir y no me gusta no leer directamente, ¿no? Tener esta la traducción, porque ¿qué pasa? Al estar en la literatura, cuando uno trabaja con las traducciones de los libros, no cualquiera puede traducir un libro. Porque si yo te digo a vos que vamos a tomar un fernet con coca, con algún modismo de nuestra zona, cuando vos lo traducís a otro país, tenés que traducir esa cotidianeidad. Claro. Porque muchas veces no se traduce en el sentido de que fue dicha la palabra. No solamente el modismo, sino tampoco el sentido, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, trabajé muchísimo. Se me pelaron un poco las pestañas y se me alacieron los rulos con este tema. Pero así lo he logrado. Pero eso es lo más importante, ¿no? Es decir, poder tener esa cosa de la vida cotidiana como era, con las palabras que se usaban allá. Y eso cuesta. Eso cuesta porque solamente se encuentran traductores especiales, nombrados, que estudian para eso en los libros bastante, digamos, conocidos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. ¿Va a seguir siendo base historias, por supuesto, o la historia argentina, o en este caso la historia del movimiento de mujeres en los Estados Unidos? Pero digo, ¿será siempre las lecturas de Graciela Ramos o las escrituras o los libros de Graciela Ramos con base protagonista una mujer? ¿O pensás en algún momento de decir, bueno, podemos meter otra cosa, digamos? No, yo tengo, mis protagonistas son mujeres, pero siempre están acompañadas por hombres. Todo mi relato, a mí me gusta la convivencia con el hombre. Yo soy feminista, pero de la mano de mi marido, digamos, ¿no? Tengo un montón de cuestiones. Y un poco siempre las mujeres no están solas, porque lo que digo y lo que repetiré hasta el día que me muera es que nosotras necesitamos ir juntas. Necesitamos ir juntas entre nosotras, necesitamos ir juntas con nuestros compañeros. No podemos estar solas, la humanidad lo impide. Y ahora, por ejemplo, acá en esta novela hay un personaje secundario principal, que es hombre, que acompaña mucho en toda la novela, y después hay varios compañeros más que van detrás de ella. Uh-huh. Siempre detrás de una gran mujer o un gran hombre hay viceversa. Entonces, lo que pasa es que no sé por qué, tal vez porque a mí me ha costado, no he tenido una vida muy fácil y me ha costado ser resiliente en muchas oportunidades, entonces tal vez por eso mis personajes, porque uno escribe de lo que tiene adentro, mis personajes son mujeres luchadoras, mujeres que siempre con finales felices, por supuesto, ¿no? Eso es no negociable. Es como que las dejo viviendo felices el resto, ¿no? Como que pasa la tormenta y pueden seguir. Y ahora la continuación de esta novela, de Las Tejedoras de Ilusiones, que va a ser en 1912, más o menos digo el año, en Argentina, estoy trabajando ya hace un ratito con la Primera Guerra Mundial, que es algo que me fascina. Porque, yo digo me fascina y es muy cruel, ¿no? A nivel literatura. Claro. Porque sí, a veces estoy hablando así, mis hijos me dicen, pero mamá, ¿cómo vas a decir eso? Pero bueno, a nivel literatura, para trabajarlo un poquito, porque también de allí viene nuestra inmigración en Argentina. Uh-huh. Así que estoy paseando con estos inmigrantes, pero fundamentalmente es eso. Está buenísimo. A ver, una de las últimas. ¿Qué hecho de la historia de las tejedoras, de estos incendios en los talleres fabriles y textiles de los Estados Unidos, que dabas por sentado o que sabíamos todos, pero cuando empezaste a investigar, digamos que te sorprendió o que no lo sabías, digamos, alguno de los hechos? Me pasó algo, no sé cómo decirlo en palabras lindas. Como salga, ¿eh? Me pasó algo, tuve como un déjà vu. Creo que lo dije en una nota. Vos sabés que cuando empiezo con el porqué del incendio, que tiene que ver con esto, de que no pagamos los impuestos, de que no queremos hacer las cosas que corresponden, por qué de un lado y por qué del otro, digo, pucha, esto es igual en todos los países. Entonces, eso fue algo que no me gustó que fuese así. Y después lo otro, que no es que me sorprendió, pero sí lo trabajé mucho, es la emocionalidad de todos los personajes, de ser tan pequeñas, pequeños, e irse de un lado para el otro, encontrarse con estas situaciones. Ahí no tenían tanto problema de idioma porque eran como comunidades, ¿no? La Little Italia se hablaba italiano, no se hablaba inglés. Ahí viene todo, digamos, cómo se van deformando el idioma, pero entre ellos se entendían, no había ese problema. Pero eso me sorprendió. Me sorprendió encontrar a Clara Lenich y algunas otras mujeres. Me sorprendió que todo se repitiera. Es como que me cansé un poco. Está mal que yo diga esto, pero es lo que siento y si hay algo que me caracteriza es la honestidad. Es como que las cosas son cíclicas, ¿no? En el mundo entero. O sea, y siempre la que pierde es la humanidad. Y a la que le falta amor es a la humanidad, y a la que le falta solidaridad es a la humanidad, de parte de nosotros mismos. Entonces, cuando escribo esta novela y veo todo el contexto y demás, digo, wow, bueno, otra vez lo mismo. Bueno, uh-huh. Después cuando ustedes lo lean, me dicen. Sí, sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer como algunos otros libros. Ha sido un gusto, como siempre, Graciela, y esperemos que bueno, prontamente se venga una presentación aquí en nuestra ciudad. No sé cómo vas a manejar la dualidad de directora de Cultura de la Muni con tu propia escritora, pero bueno, hay que hacerlo, ¿eh? No, te cuento algo, Leonardo, te lo adelanto, ya se los dije en off the record, digamos. No puedo manejar nada, no puedo que no se mezclen las cosas y arme un lío. El 24 y 25 de junio hacemos en Villa Allende el primer encuentro nacional de autoras de novela romántica histórica. Hay confirmada 33 autoras. Así que desde ya vayan reservándose esos días, va a ser ahí en el polideportivo, en el sur del polideportivo y en el shopping de Villa Allende. Perfecto. Una fiesta de libros y de autoras, porque lo más lindo es tener a la autora ahí para poder verla, conocerla, preguntarle. Y claro. Así que 30 autoras. Bueno, vamos a ver si coordinamos para traer algunas de ellas aquí con algún sorteo de libros y demás, ¿eh? Sí, absolutamente todo. Perfecto. Graciela, siempre un placer charlar contigo, ¿eh? Bueno, y yo muy agradecida con ustedes desde siempre. Un besito para vos, para todo el equipo y para toda la gente. Gracias, un abrazo grande. Un abrazo, chau, chau. Chau, chau. Hasta allí estaba Graciela Ramos, una gran escritora de nuestra ciudad. No es oriunda de Villa.